El carnaval ha muerto. Ha muerto y no para resucitar como en otro tiempo resucitaba anualmente. Era una fiesta de corte antiguo. Hoy queremos ser modernos ante todo. Al carnaval no le mató el auge del espíritu religioso ni la acción de los políticos. Ha dado cuenta de él un laicismo burocrático. Con estas palabras inicia en 1965 su obra dedicada al carnaval el insigne antropólogo, historiador y lingüista Julio Caro Baroja, y añade: mientras el hombre ha creído que de una forma u otra su vida estaba sometida a fuerzas sobrenaturales, el carnaval ha sido posible. Desde el momento en que todo se reglamenta, hasta la diversión, siguiendo criterios políticos o concejiles, el carnaval no puede ser más que una mezquina diversión de casino pretencioso. Ante las palabras del maestro, solo tenemos dos opciones: enterrar definitivamente el carnaval o rescatarle de toda reglamentación y devolvérselo en toda su turbulencia y encanto al pueblo. Nosotros hemos apostado por la segunda y así celebramos, dentro de nuestras posibilidades, el martes de carnaval, porque, y siguiendo las dos palabras del profesor, el carnaval, nuestro carnaval, quiérase o no, es un hijo, aunque sea hijo pródigo, del cristianismo. Sin la idea de la cuaresma no existiría en la forma concreta en que ha existido desde fechas oscuras de la Edad Media europea. Hoy, 21 de febrero, nos encontramos a 40 días justos del Domingo de Ramos y, por lo tanto, hoy finaliza el carnaval. Mañana ya es otro día, como nos dice en un romance Góngora, un miércoles de ceniza vestido de humanidad a cuya mesa ayunaron los martes de carnaval. Y también, gran pesar me pone con su venida la cuaresma dolorida, escribe en el siglo XV Juan de la Encina, y lo dice porque a partir de este momento se acabaron las chanzas, los excesos y locuras, las máscaras y la carne en su amplia acepción. Doña Cuaresma finalmente, y como siempre, ha ganado a Don Carnal en una magnífica batalla. Pero comencemos la fiesta radiofónica de hoy porque cuatro tiempos hay en el año que hasta en las bolsas penetran, que son ferias, aguinaldos, mayas y carnestolendas. Y entre músicas, jaranas y cantos, en vuestra compañía y complicidad, iniciamos de nuevo el espacio de Radio Laredo, que una noche de invierno, al calor de la lumbre, decidimos llamar La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Hola, Ana del Río. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos disfrazados y nos Saludos. Ha venido a visitar Honorio Guerra, compañero de estas vicisitudes, con el programa Laredo Esquina Tango. Claro. Buen programa de los lunes. Bien porteño. Bien porteño, sí. Pues aquí lo tenemos un martes más, que nos ha venido también a visitar y a disfrutar de estos carnavales. Uh-huh. Bueno, ¿qué tal lo has pasado? Estupendamente. Porque a pesar de ser hoy martes de carnaval, que haremos varias referencias a eso, a ser martes uh-huh. de carnaval y haberlo celebrado los sábados. Uh-huh. Nos va a dar eso bueno, unas cuantas hoy, críticas y no hemos hecho una murga, pero tenemos que haber hecho una murga pues de igual eso. Para el próximo año hacemos ya hemos hecho bueno. muchos carnavales. Lo que sí quiero decir es que durante muchos años en Laredo el martes de carnaval se celebraba dentro de las posibilidades de cada uno, tampoco había por qué trasnochar excesivamente, se celebraba y punto. Y hoy, en el único sitio que se va a celebrar es en la Sala Rúas de Laredo, a través de una exposición del taller Mowan, cuyo responsable ha sido durante todos estos años Blas Camino, y en ese espacio que se está hoy inaugurando, ahora mismo se está inaugurando esa exposición del taller Mowan del año 1985 al 2012, dentro del ciclo de artistas laredanos, en donde podemos ver pues máscaras, esculturas, etcétera, etcétera, pues hoy en ese espacio se va a quemar una pequeña sardina. Luego iremos a comprobar cómo ha ido el evento, ya que pues como estamos aquí haciendo el programa de la gila, pues no podemos acercarnos en estos momentos, pero después en la posgila sí. Tono, que como decían Tono y los demás y oyentes y todos los demás que estamos aquí, como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Y todos seguimos, que Sí, pues, caldeando el ambiente. Muy bien. Hoy las sintonías se han ido también de carnaval. Están disfrutando ellas por su parte también. Bueno, muchos saludos a todos los oyentes y a todos los oyentes, sobre todo del fin de semana, que nos escuchan a través de Radio Crónica Folk Musical. Adivinanzas no te he traído, porque se me ha olvidado básicamente. Y refranes no he traído porque es que ya hemos dicho, este es el cuarto o quinto programa que dedicamos al carnaval. Refranes del carnaval yo creo que ya los he dicho todos. Tengo bueno, algunos se te habrá olvidado. Pero bueno, a ver, la adivinanza, Tono. ¿Cómo? Creo que se me ha olvidado. ¿También la adivinanza? Se me ha olvidado. ¿Pero qué pasa hoy? Pues, bueno. Hoy he estado de carnaval. Ya veo que tienes hasta la máscara puesta en la frente. Sí, hoy estoy de carnaval y a disfrutar. Sí, porque nos dijo Luis que fuéramos disfrazados, pero lo más que vamos a ir es con la mascarita. Pues tú da más pistas. Bueno, pues yo sí que he traído un dicho. Dicho que me ha costado. Solo te falta decir de qué voy disfrazado, Rodri. Pues de mascarita, con eso que llevas en la frente. Eso no se dice de que vas disfrazado. Bueno, va. No, pero no, que luego me conocen. No te he preguntado de qué vas disfrazado. Pero luego me reconocen. Dicen, mira, vas de mascarita. Y luego me ven por la calle y mira, ese es Tono. Bueno, voy con el dicho. Vale, dale. Si queréis, ¿eh? Sí. O si no, oímos un tema musical, ya que estamos tan escasos de músicas dicho, hoy. Vete al dicho, sí. Y luego el tema musical, sí. Bueno, pues va a ver. Además tú sí te lo has preparado hoy, ¿no? Pues sí, pero bueno. Oye, por cierto, muy guapa la introducción que has hecho. Te la has currado, bueno, bien currada, ¿eh? He sacado bastante, extraído bastante del maestro Julio Caro Baroja, pero es un poco la idea que queríamos transmitir durante todo el programa de hoy. El dicho que he traído es uno que utilizamos mucho. Martes ni te cases ni te embarques. Es un dicho refranado. El martes, desde muy antiguo, es un día aciago, de mal agüero y peligroso, en donde ocurren las peores cosas de la semana. Quizá por ser el día del dios de la guerra, Marte, o tal vez por ser el día, según nos cuentan en la tradición cristiana, que Adán fue expulsado del paraíso. Por lo que no se aconseja comenzar nada importante o de trascendencia, como puede ser una boda o un viaje por mar. O un programa de radio. Un programa de radio que ya hemos visto cómo hemos comenzado. Pues es martes. Hay un refrán que también, ya que no has traído tus refranes, le traigo yo, mira, que también dice, en martes ni tu casa mudes, ni tu hija cases, ni tu ropa tajes. O sea, cosas o hagas, ¿no? Una copla del siglo XIX nos da cuenta de la incertidumbre de haber nacido un martes. A mi mare le pregunto si habré yo nacido un martes, porque la desgracia mía me sigue por todas partes. Ahora vendría aquí la subida de la música, ya. pero de todas formas, ponemos música. Mira, quiero... pues un poco comentar al hilo de esa frase, porque siempre, efectivamente, todos nos acordamos de ese refrán de que martes ni te cases ni te marques. Pero como todo en la globalización que nos van llevando los medios de comunicación y que cada vez nos vamos haciendo más anglosajones, en vez de carnaval ya tiene es una carnavalada, un Halloween, prácticamente ya lo iremos viendo a lo largo del programa. Y el día de Malfario, ahora por influencia anglosajona, es el viernes 13. Ya, pero y no... hay gente que se lo cree lo del viernes 13. Cuando hay un viernes 13, lo primero que hacen los informativos de Radio Nacional y todo es decir, el viernes 13, ¿qué tal? Que no pasa nada, el viernes 13 no pasa absolutamente nada. Es el martes nada. 13, cuando es están despistados, 13. Se han despistado y es cuando les ocurren claro, las peores es que cosas. Vamos. Bien, pues nos vamos a ir al Pirineo aragonés, en un salto radiofónico. Nos vamos a ir a la población de Voltaña, a través del grupo La Ronda de Voltaña. Voltaña, que está en la comarca de Sobrarbe, en Huesca. Y editaron un disco titulado País de Anochecida. Y en ese disco viene un tema que se llama Pasacarreras de Carnaval, que es muy simpático, muy alegre, pues para comenzar el programa de este martes de carnaval. Dale. Vaya estrapalucio de la calle, lleva quien será, la ronda o el silbán de Tella, don Dolor, de trucos que te pilla, buco trangasí, nada más volvió carnaval. Fuera invierno, fuera morirá y partera, Cornelio, orilla en esta villa reina. Noche de primeras convidados, que esperan en el punto, apenas pelo de chistón. Son esa pareja, Bruno y la casera, esas manos mocen que nos van a ver. Los vaquillos bailan con las alegretas, se admiten apuestas, ¿quién picará a quién? Máscaras y fiestas que no duerma bien, se acaba ayer, y unos ángeles arrean. pincha, eres tú, morena la montaña, asca, pepe, bañó con tú. Fuera invierno, fuera bolina y partera, carnaval, trae cartas de la primavera, febrerillo loco, únete a la fiesta con los brinzoneros, vamos a bailar. Fuera invierno, fuera carnaval, no espera el tractor, corriendo rotará la cueva y el chanchar, temprano encima la burreta mejor que un obispo lo verás montar. Brindo por el día, tiempo hay de brindar, que puede ir en auto de yebra fiscal, o que a tierra plana, ese carnaval, lleve en tren de Francia, parando en Canfrán, que no le haga falta cruzar más pantanos, salvo que estén llenos de hueso montano. Agua hasta las cejas y aún hay vida y fiesta montañés, de agallas no debes quemar. Puesta el Pirineo espera. Fuera izquierda, fuera ahora sí, puñetas. Y aunque sea en marca, carnaval vendrá. Y aunque en marca sea, vendrá carnaval. Fuera invierno, fuera, en este febrerillo loco que nos cantaba la ronda de Voltaña, porque el carnaval y el martes de carnaval también era una manera de decir ya que el invierno se marchaba, aunque tenemos todavía la temperatura que tenemos, y no como la que tendrán en Cádiz, que será una temperatura estupenda, y desde allí nos han mandado un saludo Marta, pues Marta a través de internet. Allí. Por sí. Cierto, si alguien nos quiere comentar o decir cualquier cosa en nuestro muro de Facebook, en la está gira, abierto para ello, como ha hecho Marta, ahí, que nos ha escrito y nos ha dicho que se lo está pasando muy bien en Cádiz. Pues del Pirineo Aragonés nos vamos rápidamente hasta Salamanca, y allí nuestro amigo Gabriel Calvo nos propone en su disco El Lunes de Agua un tema titulado Pasacalles del Padre Putas, porque ¿quién era el Padre Putas, Tono? Pues recordarás cuando hicimos el programa dedicado a las putas, a las meretrices, que cuando llegaba la cuaresma, después del carnaval, para mejor cumplir los preceptos de abstinencia, todas las putas de Salamanca se las llevaban a... las sacaban de Salamanca, uh-huh, y las llevaban las a un barrio. El tornes, y las tornes. Como que las cuidaba el cura este, el famoso padre putas. Y luego ya cuando, después de la Semana Santa, con gran alegría, iban pues todos los estudiantes y todos los mozos a recibirlas. Y uh-huh, bueno, era una fiesta tremenda, maravillosa. Bueno, pues sobre este tema, nos vas a contar alguna cosa más sobre el carnaval y el martes de carnaval. Chiquitito con boina y calzón, guarda y canta la casa del rico sabor. La llaman de Mancebía, jardín de la delicia, donde moran los pecados, pasión y dolor. El carnaval no puede ni debe ser una fiesta políticamente correcta, sino todo lo contrario. Ha de ser irreverente, descarada e incluso ácida, pero todo ello con el añadido del desenfado y el buen humor, pues esos son los ingredientes que siempre acompañaron al carnaval. Amparados en el desfiguramiento de rostros y tipos, se hacían bromas que por lo general solían ser bien aceptadas por todos, aunque también, amparados por ese anonimato, se podían encender en las barrabasadas, pero el sentido común, aunque relajado en estas fiestas, se suele imponer. Poco va quedando de ese satirizar al poder establecido, a la iglesia y a cualquier hijo de vecino que haya protagonizado algún hecho relevante a lo largo del año. Las murgas, salvo en algunos lugares que aún conservan esa acidez, me estoy recordando ahora donde estaba Marta en Cádiz, se van suavizando para no molestar en exceso al concejal o al alcalde de turno. Meterse con el rey, el ejército e incluso el cura del pueblo se está convirtiendo en temas tabú. Volviendo al tema que nos ocupa, hemos ido viendo cómo tradiciones que aún se mantenían hace unos 20 años ya han caído en el olvido, convirtiéndose los carnavales de las poblaciones donde se celebraban en fiestas anodinas exactamente iguales que en cualquier lugar de España. A todo esto tengo que decir que trasladar esta fiesta al sábado le hace perder su propia identidad, pues es martes de carnaval. Por cierto, aún resuena en mis oídos del sábado la canción «Ay, si te pego», la cual realmente se me ha pegado, pues una y otra y otra y otra vez no dejaban de machacarnos con esta especie de canción, más bien tortura psicológica que produce un alienamiento general. Si olvido, trovando la mancebía, yo me despido. Pues sí, porque lo natural, lo que se hacía, bueno, lo natural, lo extraordinario que se hacía en carnaval, lo fetén que se hacía en Carnestolendas, en el Antruejo, en el Antroido, era no ese tipo de ahí te pego que machaconamente nos ponen en todos los medios de comunicación, sino las coplas populares que se cantaban y se hacían tan famosas que ahora mismo preguntas a cualquier persona mayor y se acuerda muchas veces más de murgas y de canciones de carnaval que de otras canciones que escuchaba en su época. En concreto en Colindres, las únicas canciones así más antiguas que recuerda la gente son murgas. Murgas de carnaval. Pero claro, ahora ya pues resulta que ya esas coplas como que no se llevan, se lleva pues lo de tu continente, Honorio, sí. Lo brasileño. Sí, pero lamento que no lo pueden grabar este tema, este chico que lo trajo a España, porque no es de él, es de una chica. Entonces, la grabadora no la deja grabar el disco. Ajá. Porque en realidad no es el autor él. Ya, ya. Pero ya, del tema que yo te he dicho. Es un tepe. Adiós, gracias. Menos mal. Sí. Bueno, no sabes lo que me alegra. Bueno, la verdad es que por mucho que ahora nos pegue, será un tema intrascendente que pasará con como han pasado cientos de ellos y la gente dentro de un año o dos ya no recordará. Y sin embargo, tampoco va a recordar aquellas coplas que cantaban sus mayores, que esas sí que eran interesantes. Dentro de tres años, cuando se repita este programa, verás como nadie se acuerda de este tema. Bueno, pero lamentablemente de este ni de los temas tradicionales. Porque, como decía Caro Baroja, el carnaval, en su esencia primogénea, ha muerto. La tradición del carnaval ha muerto. Se hace otra cosa. Se hace un jolgorio, se hace una fiesta. Que lo mismo se hace en este tiempo que se hace en verano o se hace cuando le da la gana a cualquiera que tiene medios para proponer un carnaval. Pero en una discoteca o donde sea. Pero España y en La Mancha, menos que. No pueden quejarse del carnaval de Río, porque este año han puesto al Quijote, ¿no lo viste vos? Precioso, en una comparsa, el Quijote con el caballo y todo. Sí, sí, pero mira, precioso. Fíjate una cosa, Honorio, que es una cosa curiosa. Siendo nosotros, a través los europeos, a través de la cultura europea, bien sean los carnavales tradicionales de los que estamos hablando o los carnavales de tipo veneciano o tipo italiano, lo trasladamos a tu continente y ahora vosotros nos lo devolvéis. y es vuestro carnaval, una vez que lo habéis adaptado y lo habéis, claro, a vuestro clima, ahora ahí es verano y se puede ir de cualquier manera, no como aquí que hace un frío que pela. Pero nos lo habéis devuelto y además de una manera extraordinaria. Y arrasando con todo, si vamos a ver los carnavales de Río, de donde sea, o de Venecia, están muy bien allí. El tema es cómo se van importando y vamos haciendo copias malas de esas cosas. Bueno, es que dicen, lo leí hace tiempo, en algún texto, no recuerdo de quién, que dice que la tradición, hasta la revolución industrial, era acumulativa. Es decir, la tradición iba cambiando poquito a poco, pero lo que aprendías de tus padres, de tus abuelos, se introducían pequeñas cosas, pero que iban acumulando a esa tradición, a esa fiesta, o lo que fuera, la romería, o lo que fuere, ¿no? Y a partir de eso, de la revolución industrial, fue sustitutiva. Es decir, cosas que venían de fuera porque había ya... Lo que entra, la gente, tiene que hacer hueco para asentarse y ir expulsando cosas. Eso, lamentablemente. Lo has explicado muy bien. Gracias, sí. Tono. Sí, estuviste muy bien. Bueno, pues comentaba yo que una de las cosas que la gente recuerda con más cariño, pues son las coplas a veces picantes, que se metían con diferentes estamentos, o con vecinos, o con otras localidades. Y una de esas coplas, pues, que podemos escuchar ahora a través del grupo Cepa y Sarmientos, de su disco De mi voz a tu voz, canción popular tradicional, pues es una jota de carnavales de Ávila. Ahí van cantando diferentes cosas, y ahora los anteriores temas eran pasacalles y pasacarreras, como nos contaban los de Voltaña, para animar a la gente a participar. Luego ya se concentraba la gente en un baile y se bailaban cosas como esta. Carnavales, carnavales, ¿cuánto tardáis en venir para ver a los borrachos de la taberna salir? Eche usted morena, morena, eche usted morena, hojas de laurel. ¡Qué hermoso pelo tiene la sacristana, la sacristana! Ya se va la Luisa Villa al bando, ya se va porque le vienen dando. Quiera tu madre o no quiera, te lo tengo que meter. El zapato por la media y la media por el pie. Ay, montero, montero, montero, aunque no lo quieras, se te ve el plumero. Volandillo va Antonio Arroelos hasta para María el agujero. Su madre a mí no me quiere porque no tengo plantíos, y lo que quiere su hija, un sarmiento como el mío. La tía Julianilla, la de la estación, la tía Julianilla mueve el escobón. Tiene un perrito con dos cascabelillos junto al rabito. Asunción se va para Fariza, que lo que te rasca si a ti no te pica. 6 días está un camello trabajando y sin beber. Tu marido aguanta un año, pero haciendo te diviertes en los tribunales. Caballero, yo soy la pajera. Bueno, esto ya era otra jota y se iban explayando y seguían bailando. Quiero leer un tema de Gaspar Lucas Hidalgo que decía: martes era que no lunes, martes de carnestolendas, víspera de la ceniza, primer día de cuaresma. Ved que martes y que miércoles, qué vísperas y qué fiesta. El martes lleno de risa, el miércoles de tristeza. Y a pesar de que hemos oído una jota, pues hombre, en los pueblos no era hacer un martes un día de labor, realmente poca fiesta había de músicas. La música pues lo hacían generalmente con instrumentos que tenían al alcance de la mano, sobre todo las mozas, pues panderetas, almireces, en la zona de Madrid pues hueseras, arrabeles, si había guitarreros pues algún guitarrero, pero vamos, por lo general eran cosas de más humildes. Y como se desarrollaba el martes de carnaval, pues era un día de labor, como te decía. Simplemente después de tener hechas las faenas del campo, cada uno sus quehaceres, pues a la tarde pues se disfrazaban y salían pues a con las máscaras y a pasarlo bien. Hemos mejorado las bromas. Hay refranes que hacen alusión a perros que desaparecen por esa fiesta viendo el peligro, porque se le gastaban bromas muy pesadas a los animales, a perros y gatos sobre todo, de atarles latas a las colas, de mantearlos, en fin, cosas que ahora ya, afortunadamente, ya no les hacemos. Bueno, pero otras hemos perdido, como nos contaba además ayer María, que es portuguesa. Ella trabaja en el bar Galicia de Colindres. Nos contaba que en su pueblo, el martes de carnaval, pues eso, después de las faenas, una de las cosas que con más risa recordaba ella, se moría de la risa contándolo, era que las propias mozas, pues vestidas, disfrazadas de carnaval, iban detrás de los mozos tirándoles harina de maíz para mancharles, y que bueno, pues que se escondían por numerosos sitios también. Y lo divertido era, pues si tú querías seguir a un mozo, pues no, seguirle hasta el final. Este intentaba que no le llenaras de harina, ¿no? Si recuerdas, en poblaciones que aún siguen saliendo los zamarrones y siguen saliendo con esos palos y esos... Sí, luego contaré algo sobre y esos eso, trapos sí. Que le daban el sabaneo a las mozas. Sí, el sabaneo no es ni más ni menos que mancharlas de barro. Uh-huh. Con el trapo ese lo metían en charcos, en barro, y procuraban mancharlas. Que lejos de ofender, era un orgullo que un zamarrón te diese el sabaneo. Y en otras localidades que no salían zamarrones, que simplemente iban máscaras, era muy una costumbre pues prácticamente extendida por toda España, que llevaban escobas. E iban dando escobazos a diestro y siniestro, un poco también amparándose en esa ocultación de la cara y diciendo pues que no me conoces, mascarita Ita, que no me conoces. Y en no muchos lugares de España, yo lo que tengo recogido pues es en Madrid y en Cádiz, pero en Orense también, lo que hacían es desde los balcones, las mozas y las mujeres tiraban agua a la gente que pasaba, y la gente que pasaba y era... le llenaban de agua, pues lo que hacía también era tirar las huevos, y si la moza era guapa, se tiraban unos huevos que por dentro estaban perfumados, y si era una moza que no les caía muy bien, les tiraban huevos podridos. De todas formas, al margen de las máscaras y de estas bromas y de los guirrios en Asturias o los zamarrones en Cantabria, hay otros sitios que había otros personajes. En la zona de Madrid y de Guadalajara salía la vaquilla. La vaquilla no es más que un armazón simulando una vaquilla que llevaban los quintos. Uh-huh. Y entonces pues iban persiguiendo un poco a las mozas, cortaban el camino y en la entrada del pueblo iban pidiendo para luego hacer una merienda a los que iban entrando, los coches. Yo recuerdo por la zona de la Sierra Pobre de Madrid, pues en un carnaval de que íbamos precisamente buscando estas cosas de encontrarlo. Hace ya más de 20 años creo que se han perdido. En Castrillo de la Vega, en Burgos, nos cuenta Arturo Martín Criado que los quintos sacaban únicamente esta tarde, la tarde del martes de carnaval, la vaquilla, que habían construido con dos palos largos que terminaban en cuernos y dos travesaños que unían los largueros. Del travesaño posterior colgaba un cencerro que avisaba de su llegada. Uno de los quintos se colocaba ese armazón sobre los hombros, lo sujetaba con las manos y se cubría con una manta o saco, dejando un espacio para ver. La vaquilla corría continuamente por las calles, seguida de los quintos, y embestía a quien encontrara a su paso. Sus topetazos eran peligrosos, por lo que los mamarrachos se protegían el pecho y la espalda con trapos viejos que formaban dos grandes bultos en los que golpeaban los cuernos. Pues vamos a oír un tema de la tradición madrileña, en concreto de Guadalix de la Sierra y esta ronda de carnaval. Triste estarles solendas, qué triste vienes, con 46 días, qué traes de viernes, qué traes de viernes. Y anda yandola, y anda yandola. esquina, esperando que salga la golondrina, pues si estoy a la esquina, no estoy por ella, no estoy por ella, tú tienes una cara de pedigüeña, de pedigüeña, pues si soy pedigüeña, que te he pedido, que te he pedido, tú tienes una cara de relamido, de relamido. Pues si soy relamido, tú eres coqueta, que cuando vas al baile te pone juega, te pone juega. Pues si me pongo huelga, podré ponerme, que el galán que me ronda pesetas tiene, pesetas tiene. Pues si tiene pesetas, que las enseñe, que las enseñe. Y te compré un vestido de seda verde, de seda verde. Y después de comprado, préndele fuego, préndele fuego. Y verás cómo arde el vestido nuevo, el vestido nuevo. Pues una de las actividades que se desarrollaban en Laredo, como comentábamos al principio, este martes de carnaval, es a partir de los años 80 el entierro de la sardina, en donde, bueno, pues a través de la fabricación de una sardina enorme, pues plañideros y plañideras íbamos llorando en un cortejo fúnebre hasta la playa, en donde enterrábamos, quemábamos, porque en principio se enterraba, una tradición que luego leeremos, en Madrid, pero nosotros aquí en Laredo lo que hacíamos era quemarlo. No recuerdo, creo que al principio se quemaba en la plaza del ayuntamiento y luego ya como la sardina fue creciendo, pues hubo que hacerlo en la playa, pues por cuestiones de seguridad. Eso y sería es, antes, y la, ahora ya en la playa me parece a mí que complicado, ¿eh? No se sigue haciendo, bueno, sí, se sigue haciendo, aunque se ha trasladado de día en la playa, sí, pero bueno. No lo digamos muy alto, no vaya a venir costas. Lo que también quería comentar es que surgió de una manera popular, no era una fiesta que surgió a raíz de querer que, pues, yo qué sé, vinieran los forasteros a consumir en nuestros bares o lo que fuera, sino que el propio pueblo, pues, recreó la fiesta y trató, y tal es así que recuerdo, no me acuerdo en qué año, pero a los pocos, no sé, el segundo, el tercer año de volver a hacerlo, se hicieron dos sardinas. Y entonces, claro, fueron por calles paralelas, unos seguimos a una y otros a otra, porque la cosa era tan espontánea que la gente seguía a la primera sardina que veía. Y al final, pues a la playa llegaron dos sardinas que fueron quemadas. Es que la esencia del carnaval realmente es eso, tiene que ser algo espontáneo. Bueno, hay que decir también que muchos carnavales se perdieron después de la Guerra Civil, porque hubo prohibición. Porque estaba prohibido. Estaba prohibido y muchas tradiciones y mucha gente además que sabía que había que hacer en estos tiempos, de todas formas, pues en muchos murió sitios, a pesar de estar prohibido, se seguía haciendo un poco a escondidas. Uh-huh. Hoy me contaba mi madre que allá por los años 60 empezaron a disfrazarse nuevamente, que parecía que ya se relajaba un poquito el régimen. La gente mayor se disfrazaba en Luarca. Pero no iban por las calles principales, no iban por la calle principal, iban un poco por los laterales y controlando mucho que estuviese la Guardia Civil y tal. Pero a partir de los años 60 sí que empezaba tímidamente. Yo recuerdo de pequeño que a mí siempre me disfrazaban. Uh-huh. Que por cierto, pero no me gustaba nada, ¿eh? Pero claro, lamentablemente lo que comentábamos, que se perdieron las fiestas tradicionales, las fiestas que venían desde casi la Edad Media y lo que y anteriores. El carnaval es una fiesta muy muy antigua y lo que recogimos fue pues las fiestas, lo que comentaba, las fiestas que llegaban de Italia, como es el caso también de Cádiz, porque fueron los comerciantes italianos, los genoveses sobre todo, llegados a Cádiz en el siglo XV, pues quienes popularizaron la celebración del carnaval. Y de ahí su similitud con los que ya se celebraban en las ciudades italianas como Roma o Venecia. Y ese carnaval italiano, pues lleno de máscaras y lleno de disfraces, en donde las representaciones eran muy diferentes, eran más bien de bailes, cortesanos, burgueses, pues es un poco lo que nos ha quedado. Porque además hasta el nombre, porque de carnaval viene de carnivale, que es italiano, porque siempre aquí fue conocido como Antruejo, Entroido, uh-huh. Es que sí, pues, ha desplazado incluso al nombre antiguo. Lo que comentabas, que fueron sustituidos nuestros carnavales ancestrales, pues otros que vinieron de fuera. Y ahora pues nos revierten y vienen los del otro lado del Atlántico, uh-huh, a través de, bueno, de sus sones tan pegadizos y de esos trajes tan especiales que utilizan ellos, pero que en esencia e incluso esos trajes tan breves que claro, sientan tan estupendamente a las chicas que hay, bueno, ahí. Por cierto, no estamos haciendo, voy a aclararlo, ninguna alusión a la antigüedad del carnaval, ni de dónde vienen, ni de la, sí, porque eso ya lo hemos tratado en otros programas. Exactamente. Hoy vamos haciendo, pues, un poco escuchando estas músicas y ligeros comentarios, uh-huh, en torno al carnaval. Bueno, ahora me voy a extender un poco más, porque como estamos hablando del entierro de la sardina que se hacía aquí en Laredo, quiero comentar un poco que, ligada de modo íntimo con la muerte del carnaval, que es hoy, está la costumbre llamada el entierro de la sardina. Y muchos, pues, nos preguntamos cómo es esta fiesta, cómo era en origen. Y bueno, pues desde el siglo XIX a 1936, cuando la Guerra Civil, pues sufrió múltiples simplificaciones que le quitaban, pues, también cierta parte de carácter, lo que estamos comentando, ¿no? Se sustituían cosas. Pero en su diccionario, don Pascual Madoz nos describe una fiesta del entierro de la sardina, que también, pues, era muy sintomática y ancestral, que dice así don Pascual. Dice: se reduce a disfrazarse varias parejas, por lo regular de gente ordinaria, de frailes, curas y demás empleados de iglesia, llevando pendones, estandartes y mangas parroquiales extrañas, con escobones o jeringas por hisopo, orinales por calderilla y otras insignias burlescas. Estas turbas conducen al hombro, en unas angarillas, un pellejo o bota de vino con una careta o un pelele, en cuya boca ponen una sardina, y de este modo, precedidos de un tambor o de clarines y bocinas, recorren muchas veces la pradera cantando lúgubremente, imitando a los cánticos del entierro y aspergeando a los circundantes en sus fingidos responsos con los escobones llenos de agua. Cansados de esta bataola, concluyen por enterrar en un hoyo la sardina y ponerse a merendar y beberse el vino del pellejo que hizo de muerto. Algunos creen que en el entierro de la sardina se simboliza el del carnaval para entrar en el tiempo santo, pero en este caso debían enterrar la carne y no el pescado, precisamente al empezarse la época de su uso por precepto cristiano. Sin embargo, lo que parece positivo es que en la antigüedad, cuando se comía de vigilia toda la cuaresma, se acostumbraba a enterrar una canal de puerco a la que se daba el nombre de sardina, cuyo uso se ha corrompido con el significado que hoy se da a este pescado. Esta circunstancia indispensable en este entierro, era una circunstancia indispensable el llevar vejigas infladas colgadas de palos para saludar a los amigos, menos saludos, y también a los desconocidos, e higos colgados de palos que se hacen vibrar en la cuerda, dando con otro palo para llevar porción de muchachos entretenidos, pugnando por coger a saltos los higos con la boca, juego denominado del higüí. O sea, y has hecho referencia a un personaje, el pelele, y vamos a extendernos un poquito más en ese personaje. Está muy extendido por prácticamente toda la geografía española, los peleles. Mi abuelo también hacía unos muñecos, una pareja, hombre y mujer, que ya le llamaban los entroidos, y no los manteaban, ahora hablaremos que solían mantearlos, y los dejaban simplemente sentados a la puerta de casa, allí, pues, durante el martes de carnaval, desde por la mañana hasta por la noche. El tema de mantear el pelele, todos nos recordamos ese estupendo tapiz que de Goya, que salen unas mozas manteando un pelele, y estaba muy extendido por toda la geografía, como digo, y sobre todo por la parte de Madrid, tanto en Madrid capital como en la provincia. Para ello, las mozas cogían prendas y vestían a un hombre ahí que le llamaban el pelele, y como en el carnaval siempre hay su pizquita de picardía, solían ponerle una guindilla en la zona anal. Anal no, justo al contrario. Bucal. No, anal por delante. Ah, esto. Como si fuese un pene. Fálica. Fálica, es que no me salía el palabra. Hoy se puede decir pene y pito y todas esas cosas, que es carnaval todavía, sí. ¿Tono? Y pito, fue. Y a ver, ¿y qué más quieres decir? Di alguna cosa más. Hoy lo que ha dicho, pene y pito. Bueno, bueno, y falo y... Sí, anda, anda, anda. A ver si... Y miembro viril. Sí, miembro... Bueno, a lo que ibas, Tono. En fin, bueno, a lo que vamos. Entonces, las mozas cogían este pelele y lo solían mantear cantándole coplas más o menos picantes y un poco zahiriendo a los mozos que había alrededor de ellas. Si alguno se ponía un poco chulín y tal, pues rápidamente sustituían al pelele por el chulín de turno y le manteaban. Sí, sí, sí, sí. Y pues vamos a oír un ejemplo. Una de las coplas con las que se le manteaba y le gritaba. Hay muchas. Bueno, hay muchas, pero una que se repite en muchos sitios de España es: pelele, pelele, tu madre te quiere, nosotros también, al aire con él. Y era cuando hacían el manteo. Lo vamos a oír en la canción, porque esa copla la cantan. Y bueno, y comentar que pelele, pues puede. Hay autores que dicen que vienen de la deformación de. O de la forma familiar de denominar a Pedro, como puede ser Perico o Pedrito. Lo mismo que Juan pasa a ser Juanele y José, Josele, pues el pelele pues podía venir de ahí. Vale. Pues vamos a escuchar a las mujeres de Colmenar de Oreja en Madrid. Manteando este pelele. Pelelito, pelelito, si te llegas a aburrir, ponemos una escalera para subir a por ti, para subir a por ti. Pelelito, pelelito, y al pobre pelele sentadito al sol, comiendo morcilla, cagando morcón. Tu padre le quiere, tu madre también, todos le queremos y arriba con él. Te pones en la esquinita y con la mamá me llamas, y yo con el delantal, digo no me da la gana, digo no me da la gana. Te pones en la esquinita, si te portas bien te voy a regalar dos varas de tela para un delantal, peso de lunares que se estila ahora, que quiero que ya vestida la moda. Pues muy bonito el tema del pelele de Colmenar de Oreja. Breve, pero vamos, se podían tirar sí. Toda la tarde con coplas y manteando, peleando, que decían al pelele. Y nos vamos a Extremadura, Tono, porque allí en Extremadura, además en la tierra de un grupo que nos gusta mucho, Arroyo Los Cagaos. Y además de la tierra, bueno, el pueblo es el de Arroyo Los Cagaos, pero sí. En Extremadura que nos emiten desde allí, desde Radio Crónica Musical, este programa. Bueno, pues en Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres, está un personaje que se llama el Peropalo. Y se en carnaval, también el martes de carnaval, pues le hacen una especie de juicio que casualmente, todos los años lo encuentran culpable. Bueno, sí, el pobre Peropalo. El pobre Peropalo y recibe la del pulpo. Sí, y bueno, pues... es una fiesta muy antigua que se cree que viene pues de un más que de ajusticiar, viene de una especie de lo de la Inquisición, ¿cómo se llamaba? Un auto de fe y recuerda un poco eso, ¿no? Y bueno, pues porque incluso al pasear al muñeco, al peropalo, se le hace un movimiento que es ponerle en posición horizontal y hacerle girar sobre el palo en el que está clavado, y eso se llama la judía. O sea, que viene un poco de este tema. ¿Quieres añadir algo más o escuchamos No, vamos a escuchar a Arroyo Los Cagaos. Un poco, porque dura seis minutos largo, y pico, sí. Pero bueno, para que veamos. Vamos a oír un par de minutos. ¿De qué va? De su disco Zacapella, del 2007, pues Arroyo Los Cagaos nos cantan un poco el peropalo. Yendo yo por mesa llana me encontré con un cabrero, con el peropalo al hombro iba vomitando suero. ese que le llaman Judas, y ese que le llaman Judas, y del hombre Pedro Palo le ha venido la sentencia que tiene que ser quemado, que se junte mucha leña, que se junte mucha leña y se haga un hoguero, y allí se vayan echando los de la mala intención. Y el Pedro Palo en su sitio, y el Pedro Palo en su sitio. Pues volviendo a la Tierruca, ya dejamos ya Extremadura. Sitios donde se celebre el carnaval, carnaval como tal, carnaval tradicional, solamente queda Poblaciones, donde salen los zamarrones con, bueno, dando un pseudo sabaneo uh-huh. a los que van por allí a verlo. Es un carnaval muy muy interesante, se ha recuperado muy bien, y de los carnavales del norte, el de Santoña, pero no es tradicional uh-huh. Es un carnaval de una fiesta estupenda, pero no es tradicional. Y lo que sí queda mucha memoria, de sobre todo por allí, por la parte del Nansa, también están recuperando los de Liébana, que también salían... Los de Piasca, en Piasca, sí. El sábado 11 de febrero. Que también salen zamarrones y campaneros. Y el tema de los campaneros, con los campanos, no es que lleven campaneros de iglesia, sino que llevan campanos al hombro. Eso es una constante tanto en el Valle del Nansa como en Liébana. Nos contaba, si recuerda, Zapa en Carmona, que tocaban unos desde un monte unos campanos y respondían otros desde otro monte, y se iban acercando más o menos haciendo unos toques que pedían una respuesta, que había que saber tocar efectivamente los campanos, no era simplemente ajustar los campanos. Y lo de el Liébana, lo que sí que hacían los chavales, nos lo contaba Lines, que iban con los campanos asustando, provocando a los zamarrones, y de lo que se trataba es que si te cogía el zamarrón, pues te quitaba el campano, lo cual estaba considerado como una gran ofensa. Y entonces, vamos, era preferible tirarse, aunque sea al río, antes de que te quitase el campano. Sí, sí. Y en Piasca, que estábamos hablando, que ha sido el carnaval, el sábado 11 de febrero, también este lío de fechas que se hace, quizá, vamos a ver, nos lo comentaba... Que es el martes de carnaval. Pero es que nos lo comentaba hace años desde La Rioja Asensio. Nos contaba que, bueno, no recuerdo si era Asensio, no recuerdo, pero nos contaba que, claro, en las poblaciones pequeñas no se podía competir con las grandes, en el sentido de que la gente, había poca gente, ¿no?, las pequeñas. Entonces, para que la gente de las ciudades y de otros sitios asistieran a ese carnaval, había que ponerlo en unas fechas que no coincidían con el carnaval, pues este que estamos comentando, que ya es el sintomático de el toda de la fiesta, digamos, el de Tenerife y el de desfile y de fiesta, es que todos son de fiesta. Pues sí, porque el comercial, digamos, el comercial, pues resulta que lo tenían que hacer en diferentes fechas, y por eso el de Piasca se ha hecho este sábado 11 de febrero, y el de Poblaciones se va a hacer pues este fin de semana, si no recuerdo mal. Pero ya hace un pilón de años, Pedro Madrid le contaba a Fernando Gomarín cosas sobre el carnaval de Poblaciones, y le iba explicando cómo se iba realizando a través de los días de carnaval, y hablaba que en concreto el martes, dice Pedro Madrid, al atardecer del martes de carnaval se tocaban las campanas para escurrir el antroido, apenas extinguidos los últimos ecos de las coplas, se iniciaba de súbito un estrépito ensordecedor que surgía de todas las callejuelas cercanas. Los chiquillos de la aldea, ya dueños del carnaval, se constituían en sus ejecutores o enterradores, provistos de cuantos cencerros pudieran reunir, descolgándolos de los clavos del desván o del cuello de las vacas y yeguas prendidas en el establo. Daban una estruendosa despedida al carnaval. Entonces era de ver cómo los hasta aquel momento temidos zamarrones se volvían de pronto mansos e inofensivos y se retiraban a casa ante los campanos de los chiquillos. Sin oponer ninguna resistencia, roncos y cansados, se iban directamente a sus casas, donde las madres se hacían cargo de sus malparados disfraces, y si aún les quedaban arrestos, se ataban a la cintura un grueso cencerro y corrían hasta la cotera para dar la última cencerrada de la fiesta y gritar con voz recia la frase ritual: afuera el antroido, que en mi casa no quiero ruido. Por cierto, hablando de los zamarrones, me viene ahora a la mente que antes allí en población no todos se vestían de zamarrones. Los zamarrones eran 3-4 mozos, los más gallardos, los más vistosos, eran casi como ídolos. Sí. Claro, también hace un poco eso, el que te deis el sabaneo, los mejores mozos del valle, pues eso era considerado como un honor. Y en Piasca, que contábamos antes, la asociación ha construido de la pared de Piasca, pues ha recuperado el carnaval que se había perdido pues después de la guerra civil, como hemos comentado muchas veces. Pues hace 3 años ya lo ha recuperado, pero leemos en un artículo que se ha publicado últimamente una cosa que nos extraña, precisamente por ya que se recuperarlo en toda su extensión, ¿no? Y dice que, aunque la historia dice que los zamarrones, los personajes típicos del carnaval lebaniego, llevaban una escoba para atizar con ella a los niños que salían a tocar los campanos, los zamarrones del siglo XXI han abandonado esta costumbre y en lugar de ello desfilan alegremente desde el campo de los Llanos, en Piasca, hasta el pueblo de los Cos. Vamos, que solo les falta darles caramelos a los niños. Claro, lo que hay que hacer es lo que se hacía, si se recupera. Bueno, de todas formas, vamos a Piasca. Todos nuestros saludos a la asociación. Sí, bienvenido sea. Bienvenido sea. Pero bueno, hay cosas que, bueno... Que no, bueno, da igual, bueno, da igual, no nos metamos en jardín. Tenemos un tema de Piasca, ¿verdad? De Piasca, ¿verdad? Hombre, pues vamos a escuchar en la voz de Angelina Dobarganes, pues estos carnavales de Piasca. Por estas puertas andamos los hijos de los vecinos a pedir el torreznuco por no perder los estilos. Con el traiga, traiga, traiga dos huevos, buena mujer, dos choritos y un torrezno, que ustedes lo pasen bien. Somos unas modistillas que venimos de Novales y queremos recordarles que estamos en carnavales. Somos modistas de fama, cortamos bien los vestidos, les cortamos sin tijeras y les cosemos sin hilo. Si quieren saber, señores, dónde está nuestro taller, en el puente de la Ermida, camino de Santander. Queremos armar una juerga y no tenemos dinero, tenemos que recurrir a la gente de este pueblo. Nos gusta mucho el jamón, los chorizos y los huevos, tampoco nos viene mal buen puñado de dinero. Les pedimos buen chorizo y un poco de longaniza, muchas docenas de huevos para hacer buenas tortillas. Nos gusta mucho el dinero para poder comprar vino, como nos empine el codo, está todo aburrido. Ya se nos está yendo el tiempo, nos queda nada. Y no quisiera acabar este programa sin hacer un llamamiento, ya que empiezan los festivales. Este sábado, día 25 de febrero, empieza ya la primera semifinal del 7º concurso de Escenario Prau. Es en Reynosa, en el teatro principal, creo. Actuarán 3 grupos, Alen de Ancos, Tritones y The Fatty Farmers. Y tiene un precio, la entrada, un precio simbólico de 1 euro. A partir de las 7 de la tarde en Reynosa. Enlazando con lo que nos cantaba Evangelina Dobarganes, Juan de Leancina nos cantaba en la segunda égloga de Antruejo, Carnal o Carnestolendas, un villancico que finaliza con... No, comenzaba con estas palabras. Dice: hoy comábamos y bebamos y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos por honra de San Antruejo. Parémonos hoy bien anchos, embutamos esos panchos, recalquemos el pellejo. Que costumbres de concejo, que todos hoy nos hartemos, que mañana ayunaremos, comamos, bebamos tanto, que hasta nos reventemos, que mañana ayunaremos. Y ya que se nos va el tiempo, muy rápidamente vamos a escuchar la maravillosísima voz de Vanessa Muela en su disco, su último disco, titulado Garabítense, pues estas canciones de carnaval. Aparte de llevarnos el aire, como nos cuenta Vanessa, nos lleva también el tiempo. Y como ya comentabas, Tono, pues se nos ha ido el programa de hoy, este martes de carnaval, pero no queremos irnos sin comentar que entre todas las fiestas que se pueden hacer hoy, pues solamente nos ha llegado la noticia de una en Camargo, el entierro del cachón, que a partir de las 7 ha comenzado en el Parque de Cross, con su juicio y su quema, y el reparto de cachojuelas acompañadas de agua del Carmen y aromas del puerto, seguidos del baile del fin de carnaval que se está celebrando ahí en Camargo. Y con esto nos vamos hasta otro martes. Tono, ¿hasta qué martes regresamos? Pues el 6 de marzo. Oh, ya marzo, ¿eh? Ya marzo. Cantadas las marzas y todo ya. Y ya alumbrando, oteando ya la primavera. Uh-huh. Que ya tenemos. Y el buen tiempo. Ya la estamos enfilando, ya la estamos ahí oteando. ¿Y la primavera. ¿Y con qué tema vamos a volver? Pues, hombre, la primavera, la sangre altera. Uh-huh. ¿Y de qué vamos a hablar? Mira, esto no lo habíamos pensado, pero es verdad. Sí, me ha salido así. Pues ha quedado muy bien. De estas genialidades chorras que tengo yo de vez en cuando. Vamos a hablar del cortejo. Del cortejo, de cortejar. Porque ahora la gente no corteja. sí. Usan un eufemismo que es salgo con o salir con alguien. ¿Cómo que sales? No, estás cortejando, claro. Pues vamos a cortejar. O habla con. Uh-huh. Sí, no, pero el habla con también es un poco como antiguo. Muy antiguo. Ahora es salir. No, es que estoy saliendo con no sé quién. Ah, pues antes era pues, estoy cortejando. Ahí estaban cortejando. O a menganita. Y eso es lo que vamos a recuperar. Recuperar un poco. Bueno, recuperar radiofónicamente, evidentemente. Cada uno que corteje como quiera. Nosotros ya no estamos en edad de cortejar. Pero bueno, recordar un poco aquellas maneras antiguas de cortejar. Tan bonitas. Que gracias a ellas estamos todos aquí. Porque de ellas surgieron muchos matrimonios y de esos matrimonios muchos embarazos. De ellas muchos, no, todos. Bueno, porque para casarse primero se cortejaban. Sí, bueno. Pues nada, que nos vamos con un tema que se titula así, El martes de carnaval, como hemos titulado el programa de hoy, por el grupo Candeal, de su disco Por el Camino de Santiago. Y con él nos queremos despedir de todos vosotros. Esperamos que hayáis pasado una buena gila a nuestro lado. Y que os haya gustado los temas musicales y los comentarios que hemos hecho durante toda esta hora. Hasta el próximo. Que se os haya hecho breve. Tono hasta Reguera. Rodrigo Miguel Gómez Serna, Noé del Río. Adiós. Hasta dentro de 15 días. Hasta siempre. En el Rosal de Castilla, Burgos la más bella flor, y el pueblo de Villafranca, de sus hojas el mejor. El martes de carnaval nos hemos de divertir, y hemos de pasar el tiempo según se vea venir, según se vea venir, según se vea pasar, nos hemos de divertir el martes de carnaval. Paso ríos, paso puentes, siempre te encuentro lavando la hermosura de tu cara, el agua la va llevando. El martes de carnaval nos hemos de divertir, hemos de pasar el tiempo según se vea venir, según se vea venir, según se vea pasar, nos hemos de divertir el martes de carnaval. A la puerta de un molino me puse a considerar las vueltas que ha dado el mundo y las que tiene que dar. El martes de carnaval nos hemos de divertir y hemos de pasar el tiempo según se vea venir, según se vea venir, según se vea pasar, nos hemos de divertir el martes de carnaval. Ahora sí que bailo yo con mucha sal y salero, porque ha salido a bailar la prenda que yo más quiero. El martes de carnaval nos hemos de divertir y hemos de pasar el tiempo según se vea venir, según se vea venir, según se vea pasar, nos hemos de divertir el martes de carnaval. Allá va la despedida, la que echan en carnaval. Mañana dan la ceniza y empezamos a ayunar. El martes de carnaval nos hemos de divertir, hemos de pasar el tiempo según se vea venir, según se vea venir, según se vea pasar, nos